Buenas a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy miércoles 14, de enero de 2015. Les recordamos que La Ventana sale por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del poder, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En los controles se encuentra nuestro queridísimo, nuestro maravilloso Luis Erloyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, esta servidora Enza García, gracias por ese beso, Luiger, quien les enviamos aquí, Luiger Randolph, que está llegando, bienvenido Randolph. Buenas. A papachos, a mapuches, buenas vibras, bendiciones y todas las cosas buenas, que nos caiga una tormenta de cosas buenas, como dice Salsa Giants. Este tema, Bajo la Tormenta, hizo con mucho optimismo. Estamos aquí, el que quiere puede, y nosotros queremos sacar este país adelante. Nosotros queremos derrotar esta guerra económica. Nosotros queremos preservar el legado del comandante Hugo Chávez Frías, y aquí estamos rodilla en tierra, y en eso también está el gobierno nacional. Fíjense ustedes que, bueno, continúa la gira del presidente Nicolás Maduro en los países miembros de la OPEP, y en una entrevista muy interesante que se transmitió por el canal Telesur, el presidente Nicolás Maduro calificó como muy alentadoras las reuniones sostenidas con los países de la OPEP. El presidente indicó que lo que se busca con estas conversaciones es el fortalecimiento de la OPEP, así como un consenso entre países miembros del bloque energético y naciones no OPEP para alcanzar un acuerdo en la regularización de los precios del crudo y la defensa del mercado energético. El mandatario nacional destacó que durante este martes se reunió con el presidente de Argelia, Abdelaziz Bouteflika, en el cual acordaron desplegarse y mantener la iniciativa para construir el consenso orientado a la defensa del mercado petrolero, la regularización de los precios del hidrocarburo, así como para reimpulsar a la OPEP. Aclaró que buscar un consenso para una nueva etapa del mercado petrolero no es una tarea fácil, porque hay muchos aspectos que conversar y obstáculos que superar, para lo cual recomendó paciencia y consistencia. Resaltó que con estos encuentros realizados por el Medio Oriente se busca transmitir la visión de la nueva etapa de la OPEP, en lo que su opinión ha dado resultados muy positivos. Esta nueva fase consiste en la recuperación de los precios de petróleo y su estabilización para los próximos meses y años. La OPEP es garantía de estabilidad económica, así lo señaló Nicolás Maduro. También denunció que hay una cartelización de medios internacionales que buscan destruir cualquier iniciativa positiva para Venezuela. Al respecto, agregó que esas empresas mediáticas tratan de impedir esfuerzos orientados a la regulación de los precios del crudo. Mencionó que tuvo la oportunidad de leer una nota de la agencia AFP en la cual se aborda la situación de la guerra económica en Venezuela, colocando al país como el peor y tratando de desprestigiarlo. Bueno, eso es evidente lo que estamos viviendo. Fíjense ustedes también que el presidente Nicolás Maduro también denunció un golpe económico que busca perturbar la vida social y política del país, y este golpe económico pues está siendo replicado hacia el exterior con imágenes de las colas, de la crisis, e incluso calificadoras que, mintiendo descaradamente, señalan, por ejemplo, que el país está en quiebra. No, eso es lo que dicen esos medios internacionales. Bueno, el asunto es que la gira del presidente Maduro, que comenzó por Rusia, siguió por China y después visitando en Irán a varios países miembros de la OPEP, nuestros aliados de esta organización, ha rendido frutos y ha dado muy buenas noticias, alentadoras para nuestro país, que, bueno, ha dado la baja de los precios del petróleo, este descontrol que hay con los precios del petróleo. Bueno, hay unas medidas necesarias de alianzas estratégicas que ha salido a buscar nuestro presidente para mantener el orden económico de nuestro país. Y en este sentido ya empieza a rendir frutos esta gira del presidente Maduro. Ayer se siguen inaugurando escuelas en nuestro país y hay un plan de reinversión en cuanto a las escuelas se refiere. Ya anunció ayer el vicepresidente del área social y ministro de Educación, Héctor Rodríguez, que un total de 1,000 millones de dólares serán invertidos para construir las primeras ciudades escolares bolivarianas en el país. Y esto gracias al convenio China-Venezuela que, no sé yo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante este viaje que está haciendo por diferentes países, ya hoy estará de regreso, mañana va a rendir cuentas ante la Asamblea Nacional, importante esta información para el día de mañana, y resaltó Héctor Rodríguez que es importante para que se noten las dimensiones de la visita del presidente Nicolás Maduro a China, que ya se consiguieron los primeros 1,000 millones de dólares para financiar nuevos complejos educativos. Desde Portuguesa, donde fue inaugurada la Unidad Educativa Nacional Hugo Chávez Frías, el ministro Rodríguez adelantó que en los próximos días ofrecerán detalles sobre estos nuevos centros educativos. Resaltó que la propuesta de construcción de estas unidades educacionales, que contarán con simoncitos, escuelas y liceos, surgió de la Consulta Nacional por la Calidad Educativa, en la que participaron a lo largo de todo este proceso más de 7 millones de personas. Lo importante de la educación es el maestro y la maestra. Se puede tener una tremenda escuela, un tremendo laboratorio, una tremenda computadora, pero si no tienes un tremendo maestro, una tremenda maestra formada y enamorada de su profesión, eso no tiene sentido, resaltó el ministro, quien ha previsto un plan hasta el 2019 de 1,500 nuevas escuelas. Esto es impresionante, 1,500 nuevas escuelas, y este paso fundamental se ha dado y se ha iniciado con el aporte de este convenio entre China y Venezuela que ha adelantado. No, pero qué horror, qué horror. Nos estamos endeudando horrible con China. No podemos, Randolph. Eso es lo que dice la oposición. Según la oposición, Venezuela está totalmente entregadita a China. Bueno, porque no dicen que China es el primer acreedor de los Estados Unidos. Sí. Sin duda alguna, ya hoy por hoy China es la primera potencia económica del mundo. Y lo importante que resaltó tanto el presidente Maduro allá de visita en China, donde hubo un encuentro con los países de la CELAC, y también resaltó el propio presidente chino, desde allá, China no es un país que tiene pretensiones imperialistas hegemónicas. China está estableciendo relaciones de igual a igual, en igualdad de condiciones. De igual a igual, y bueno, y negocios, señores. ¿Sí? En los negocios. Para ellos son negocios, para nosotros también es negocio invertir pero en bueno, educación, pero los gringos, en salud. Pero los gringos no pueden hacer lo mismo, dedicarse a hacer negocios en vez de andar invadiendo países, metiéndose en las políticas internas de otros países, lo que es la política imperialista, ¿verdad? Ahí vemos cómo lo que es un imperio y lo que es una potencia. Ahí vemos en qué se diferencias. Las diferencias entre un imperio y una potencia. Y fíjate, Randolph, que bueno, para quien diga, no, oye, pero ¿cómo es posible que estando la cosa de la guerra económica aquí, el presidente Nicolás Maduro debería enfocarse a arreglar el problema del abastecimiento? Señores, por un lado, hay un equipo de gobierno. Y si algo ha caracterizado, y es una de las cosas que ha garantizado el éxito del gobierno bolivariano en todas estas iniciativas desestabilizadoras, es que Nicolás Maduro no está gobernando solo. Nicolás Maduro está gobernando con un equipo. Y delega. Delega responsabilidades y se han visto muy buenos resultados. Ahí está echándole pichón un Jorge Arreaza. Ahí está echándole pichón un Héctor Rodríguez. Ahí hay un equipo. Un equipo de trabajo, ¿verdad? Y entonces, bueno, señores, el presupuesto del 2015 fue calculado con un barril de petróleo calculado en $60 por barril. Está en 42. Y estamos hablando de un déficit en el presupuesto. Y es de vital importancia cubrirlo, porque si no se cubre ese déficit, señores, ¿cómo se van a llevar a cabo los planes sociales? ¿Y cómo se van a corregir las distorsiones de nuestra economía y los problemas de abastecimiento? Eso por un lado. Por otro lado, la mayor parte, Venezuela es un país exportador de petróleo. Lamentablemente no exportamos más nada. O exportamos muy poquitas cosas a lo que llega por las exportaciones. De otras áreas es muy poquito. Entonces, señores, ya que dependemos del precio del barril de petróleo, tenemos que defenderlo, porque si no, ¿qué dinero va a entrar a Venezuela? Entonces, mientras el presidente Nicolás Maduro se encarga del asunto de nuestra economía, de los ingresos de la patria para poder seguir desarrollando el plan que nos legó Hugo Chávez Frías, tiene un equipo de gobierno que se encuentra echándole pichón para combatir la guerra económica mientras el presidente Nicolás Maduro se encuentra afuera. Y se han visto resultados. Tenemos un gobierno que tiene toda la voluntad de corregir esta situación. Lamentablemente existen en las instituciones personajes enquistados que echan la burra para atrás, ya sea por motivos económicos, ya sea por motivos políticos o porque les mojan la mano. Pues lamentablemente tenemos un amplio sector de la sociedad enfermo, esa cultura del vivo criollo que tanto daño nos ha hecho como país. Y esa cultura la hablábamos ayer, la tenemos que combatir. La tenemos que combatir primero quitando las oportunidades de guiso. Y segundo, aplicando todo el peso de la ley, que según dijo el presidente Nicolás Maduro, ordenó que se aplique todo el peso de la ley a los dueños de Herrera Compañía Anónima. Y decía con la indignación que amerita el caso que estos señores se sentaron con el gobierno a finales del año pasado para establecer los lineamientos económicos, un plan de trabajo, un poco de cosas, y miren ustedes con lo que le salieron al pueblo venezolano, acaparando 1.600.000 pañales. Ah, bueno, nuestros niños y sus madres que se joroben. Así sencillamente piensan estas personas. El presidente Nicolás Maduro dijo, bueno, que se les aplique todo el peso de la ley, que incluye que vayan para el Rejas Palas, cárcel y congelación de bienes. Ahí está la orden dada. Esperemos que las instituciones y nuestro flamante poder judicial de la talla. Esperamos que sea así. Se sigue trabajando, y fíjense ustedes, ya que estamos hablando del sector del tema del abastecimiento, el gobierno en el sector agropecuario diseñará mecanismos para fortalecer el plan de producción de carne. El gobierno nacional y representantes del sector agropecuario del país diseñarán mecanismos a corto plazo para fortalecer el plan nacional de producción de carne, informó este martes el vicepresidente para Soberanía y Seguridad Agroalimentaria, Carlos Osorio. Estamos dejando instaladas una serie de mesas de discusión con el ministro de Agricultura y Tierra, José Luis Berroterán, para aumentar el plan nacional de producción de carne, señaló el ministro. En el encuentro también evalúan la distribución de insumos como semillas y fertilizantes a través de Agropatria y las redes privadas. Osorio mencionó que el objetivo de estas reuniones es continuar con el Estado Mayor Económico anunciado recientemente por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para garantizar el abastecimiento. A este encuentro también asistieron los ministros para Transporte Terrestre, Jaime El Trudi, el presidente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIAT, José David Cabello, así como representantes de la empresa Goodyear, Firestone Venezuela, Duncan y Pirelli, entre otros. Otro batacazo. Ayer, Randolph, ¿sabes que el SAIME se incorporó, ¿verdad?, a estas supervisiones que hay en los supermercados, ¿no? Estas supervisiones que tienen que ver con la reventa. Y resulta que han descubierto unos cuantos indocumentados colombianos en las colas y metidos en las mafias de reventa. Desde el jueves pasado, ¿verdad? Desde el jueves pasado hasta ayer, que fue cuando se redactó esta nota del Correo del Orinoco, y el SAIME ordenó la deportación de 190 revendedores indocumentados, y esto nada más en el Distrito Capital. La mayoría de ellos ejerciendo acciones en el municipio Sucre del estado Miranda. Exacto, porque ellos agarraban, hacían la cola y revendían los productos en Petare y en Catia. Y esto también se debe a la inteligencia popular. Estamos hablando de la Contraloría Social, las denuncias de las personas. Y esta es la punta del iceberg, porque no creo que en una ciudad, en un área metropolitana donde hay cerca de 6 millones de habitantes, solamente sean 190 los que han estado haciendo colas para revender. Son muchos más, pero bueno, este es un primer paso. Imagínate, si esto es así en el Distrito Capital, ¿cómo será en Maracaibo? ¿Cómo será en San Cristóbal? ¿Cómo es en Barinas? Señores, qué bien, ya era hora. Una de las penas que está contemplada, por cierto, a los extranjeros que se dediquen a la actividad de la reventa y del contrabando. Recordemos que, como se recordará, el presidente Nicolás Maduro firmó en octubre un decreto que prohíbe la venta de productos de primera necesidad a los trabajadores de la economía informal. Y si las personas son extranjeras, podrán perder su nacionalidad, si es que están nacionalizados venezolanos, o quedar sin efecto su permiso de residencia y para Bucaramanga, vea. Sí. Y para donde sea. Para Bucaramanga, para donde sea. Para donde sea, de donde vengan. Y esta es una primera medida que aplaudimos, que felicitamos aquí no estamos hablando, no vengamos a confundir este tema con prácticas xenofóbicas ni nada por el estilo. Y bastante duros que han sido conmigo, porque yo evito la xenofobia. No es xenofobia, esto es una realidad. 190 revendedores indocumentados en cuestión de 5 días. Mucha paciencia, mucho aguante, mucha tolerancia se ha tenido con estas personas de otras nacionalidades que han venido a nuestro país, que aún permanecen en nuestro país, fracturando nuestra economía, dañando nuestra economía. Ya está, oye, bastante grave el hecho de que nuestros connacionales, gente nacida y criada aquí en nuestro país, nos practique este daño a la economía, para que venga también gente de otros países a sumarse a esta guerra terrible que tienen en contra de la economía de nuestro país y a seguir desangrándola por todos los costados. Bueno, se ha tomado esta primera iniciativa, esperemos que empiecen a coger escarmiento y esperemos que continúen las acciones del gobierno nacional para dar al traste completamente con este tipo de prácticas por personas nacidas en Venezuela o por personas que vengan de otros países a ejercerla. Entre tanto, también antes de irnos a la pausa, destacar algo que ocurrió en horas de esta madrugada. Importantísima noticia que aún no se resalta de la manera que debería, pero bueno, nos imaginamos que a lo largo del día irá apareciendo en distintos medios de comunicación e irá siendo tratada. Oye, una noticia de gravedad relevante. En horas de la madrugada, el presidente de la Comisión Presidencial para la Transformación del Sistema Policial, Freddy Bernal, informó que fue allanada en horas de esta madrugada la comisaría del CICPC ubicada en la parroquia El Valle, en Caracas. Allanada esta comisaría del CICPC, la información la dio a conocer a través de su cuenta en la red social Twitter, @FreddyBernal. Dijo, la Comisión Presidencial, en coordinación con la Fiscalía, realiza allanamiento en la comisaría del CICPC del Valle. Esto lo dijo también a través de la cuenta @PartidoPSUB. Seguidamente Bernal escribió, cumpliendo con la tarea encomendada por el presidente Nicolás Maduro, la comisión actúa con fuerza y determinación. Fueron encontradas en esta comisaría diferentes prácticas que vinculaban a funcionarios del CICPC con actividades ilegales, reñidas con la justicia en nuestro país y, por tanto, en declaraciones de este funcionario, me refiero a Freddy Bernal, escribió que hemos tomado la decisión de allanar esta subdelegación que está involucrada en graves delitos, por los que he tomado la determinación de detener a un número importante de funcionarios. En consecuencia, este día, es decir, hoy, a las 10:30 de la mañana, estaremos dando detalles de la cantidad de detenidos, los delitos y las personas involucradas en esta acción. Así que vamos a estar pendientes que en cualquier momento se producirán unas declaraciones de Freddy Bernal, quien, por supuesto, por encomienda del presidente de la República, lleva la batuta de esta Comisión Presidencial para la Transformación del Sistema Policial. Pasos agigantados que se están dando para que la gente entre por el aro, sea cual sea su cargo, su estatus, su nacionalidad y sea cual sea la responsabilidad que tiene con la República. Son las 10:24 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con los cámaras de allá del Zulia, la tribu del Güiro Rojo, Revolución Bugalú.

fue mío, Enrique, y que la Virgen te acompañe. Hoy 14 de enero, día de la Divina Pastora. Abrimos musicalmente esta parte del programa con Enrique Barrios. Enrique Barrios, Salsita Nacional, un tema bien sabrosito para celebrar hoy el día de la Divina Pastora. Y bueno, es una celebración religiosa para aquellos creyentes, para aquellos devotos marianos. Y también debemos verla como algo de las tradiciones y el folclore venezolano. Se ha convertido en una fiesta emblemática de nuestras tradiciones, de nuestro folclore, ese paseo, ¿no? Esa procesión que da la Divina Pastora, ¿no? Se conmemora un día como hoy la visita de la Virgen de la Divina Pastora en los alrededores del Templo de Santa Rosa. Esto es como una muestra de veneración a esta devoción mariana que llegó a Venezuela en 1736 y es festejada masivamente cada 14 de enero. Toda una celebración, bueno, emblemática. Oye, emblemática de la cultura larense y de la cultura venezolana. La cultura venezolana, incluso de otros países, vienen a hacer la peregrinación para visitar a la Divina Pastora en este día, 14 de enero, constituida como la segunda en América Latina, la segunda de mayor importancia después de la veneración a la Virgen de Guadalupe. Está constituida esta de la Divina Pastora, la que congrega más cantidad de feligreses. Y fíjate, ¿no? Siendo la Virgen de Coromoto la patrona de Venezuela, sí, hay más devoción, más veneración, hay más visitas a la Divina Pastora que a la mismísima Virgen de Coromoto. Ojo, no queremos hacer competencia, porque se supone que no hay 20, o sea, no hay 60.000 Jesús que lo han parido 60.000 Marías, ¿no? Hubo en la historia un solo Jesús de Nazaret y es una sola Virgen. Entonces, unos lo pongan como la Pastora, otros lo pongan como la Chinita, otros lo pongan como Coromoto o Guadalupe, pues bueno, eso no vamos a poner a competir una figura de yeso contra otra figura de yeso, ¿no? Pero de entre las celebraciones religiosas y sobre todo cultura, estamos hablando de folclore, algo tradicional venezolano, es importantísima esta fiesta de la Divina Pastora. Lo decimos porque hay algunos camaradas, algunos oyentes que, ¡ay, este catolicismo chavista, que no sé qué, porque yo soy ateo! No, es que no es un asunto de que seamos religiosos. Es un asunto de que esto es un hecho cultural, señores. Lo es. Y como tal lo reseñamos. Y además, ante la imposición hegemónica de una sola forma de ver el mundo, ante la imposición de que, bueno, cómo nos vestimos, cómo nos, qué música escuchamos, cómo comemos, bueno, nosotros tenemos que apertrecharnos con lo nuestro, ¿no? Con nuestra forma de conocer y ver al mundo. Vamos a abrir la participación de La Ventana. Recordamos los números telefónicos 562-7949 y 562-3953. Disponibles también los contactos a través de las redes sociales. En Facebook, programa La Ventana 96.3 y nuestra cuenta en Twitter, @ La Ventana Abierta. Ya tenemos la primera llamada en línea, le atendemos. Buen día. Buen día. Aló. A ver, recibimos la llamada, la tenemos en línea. No la tenemos en línea por ahora. En todo caso, ya está activada la participación. Fíjense, mira, tal día como hoy, también recordamos algo, hace 6 años, tal día como hoy, Venezuela rompió relaciones con Israel en rechazo al asedio contra el pueblo palestino. El 14 de enero de 2009, Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Israel en rechazo al asedio de Tel Aviv contra Palestina, que en ese momento llevaba a cabo una nueva invasión en contra de la Franja de Gaza, que en aquel momento produjo más de 1.000 personas fallecidas y otras 4.500 heridas. A través de un comunicado difundido por Cancillería, el gobierno venezolano hizo pública su indignación por el reiterado desacato y desconocimiento del Estado de Israel de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que instan a detener el ataque contra Palestina, y en ese sentido rompió relaciones diplomáticas y aún hoy persiste esta ruptura de entre las relaciones entre ambas naciones. Así que hoy lo recordamos porque es una de las formas de expresar la indignación ante cualquier tipo de injusticia en el mundo. Ahora sí tenemos llamadas telefónicas y las recibimos. Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Es la señora Daisy acá en el Valle, ¿cómo les va? ¿Cómo le va, Daisy? Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y bienvenido. Bienvenida tú también. Sí, ¿qué señor, tal? Cuéntanos. Feliz año. Bueno, aquí oyendo el comentario que acabas de hacer sobre Israel, mi comandante dijo que no aceptaría eso. Yo me acuerdo de ese día, sí. Indignado estaba, se fue en el 2009. Uh-huh. Y de verdad que fue indignante todo lo que estaba sucediendo, y está sucediendo, lamentablemente ya no lo ponen más que antes, antes lo ponían más en televisión. Una pregunta también que les tenía, y le quiero preguntar algo, ¿qué pasó con Dossier, que no lo he visto más, no sé si lo sacaron? No, bueno, de momento lo que tenemos entendido de Dossier es que, bueno, está todavía en un receso, producto de las Navidades y todas estas festividades, okay. Y bueno, preparando la nueva temporada de Dossier, ¿no? Porque esa es una de las ventanas internacionalmente que nos informa de todo lo que sucede en el mundo. Así es. Y hacemos la comparación, y deberían, la gente de oposición que habla tanto, que dice que aquí pasa esto, pasa el otro, que aquí nos estamos muriendo de hambre, que vean esa ventana al exterior, para que vean y comparen y veamos que nosotros aquí somos rey a pesar de que nos están haciendo lo que nos están haciendo, boicoteando la comida, escondiéndola, el sinvergüenza ese que se sentó en la mesa esa, entonces ahora viene y esconde todo, que son más caretablas que, bueno, pues, más caretablas y se mueren, como dicen por ahí, de verdad. Hablando de lo que acaba de decir, acaban de informar ustedes lo de la comisaría del Valle, eso está muy bueno, muy bueno. Lamentablemente no se pudo haber hecho antes, se pudo haber hecho antes, se pudo haber evitado bastante sinvergüenzura aquí en la calle 19 de abril, Cerro Grande del Valle, que yo bastante creo que se lo informé a ustedes, que la petota venía y decía y cobraba vacunas y bueno, y seguían los malandros haciendo lo que le daba la gana. Y todavía sí, lo que pasa es que ahora el malandro como que se cansó y ahora les cae a tiro y ahora esto es una guerra de malandro contra policía, que lamentablemente no pueden subir la Policía Nacional porque cada vez que sube les caen a tiro. Y aquí creo que, no sé si ustedes se acuerdan, aquí mataron a un muchacho de 27 años. Lo sinvergüenza es por culpa de la PTJ, que eso tiene años, lamentablemente, años nosotros viendo esto aquí. Que aquí lo que vienen es a cobrar vacunas y ellos se van bien chévere, por eso es que creció tanta la delincuencia aquí en la 19 de abril, Cerro Grande. Bueno, amigos, lo único que le digo es, bueno, sigamos adelante, rodilla en tierra, y lo de los colombianos, eso yo lo había informado también, tanta sinvergüenza, no es que yo tenga nada en contra del colombiano, porque de verdad que hay colombianos que trabajan, y trabajan de verdad, y trabaja honestamente, pero hay sinvergüenzas que, como que, ¿cómo te digo? Como que contagiaron al venezolano, porque aquí hay una mayoría que de verdad ahorita lo que da es vergüenza. Mejor no digo más nada, porque entre seis familia mía que lo que me da es rabia. Un abrazo, pues. Un abrazo para ti también. Un abrazote. Recibimos la próxima llamada. Buen día. Buenos días, feliz año. ¡Feliz año, Alvarina! ¿Cómo están ustedes? Estamos bien, Alba. Mira, no, bueno, lo del Valle, la verdad que estos policías son una cuerda de malandro. Tú sabes que el amigo mío, uno que iba allá en el, donde yo vivo, el 31 de diciembre, quitaron 3.000 bolívares y el celular. Los policías de la bandera. Ajá. Y en cuanto a lo de los, bueno, no solamente colombianos, hay extranjeros de esas partes, ¿no? Que le están vendiendo en la limonera, te digo, porque yo trabajo por acá, por el lado de Prado del Este. En Monteno y dice, en la limonera están vendiendo los apartamentos de Dios Chávez. Sí, en la extranjeros, limonera. Y te lo digo con pelos y señales. Y bueno, lamentablemente hay extranjeros que no queremos esta patria. Yo soy una que la adoro, ¿no? La adoro. Eso, daré mi vida eso por lo sabemos y nos consta, Alvarino. Lo sabemos y nos consta. Sí. Qué bueno contar con gente como tú. Pero hay gente mal agradecida que están chupando y están echando de broma a Venezuela. Que se vayan. Así es. Bueno, pues feliz día. Pues, feliz día, corazón. Feliz día. Muchas gracias. Mira, sabemos del lamentable este fenómeno del fracking, ¿no? Uh-huh. El fracking que ha hecho Estados Unidos. El fracking no es nada más que una forma de extracción de petróleo altamente destructiva de la corteza terrestre y de los recursos en su propio territorio, en Estados Unidos. Y hay países aliados de ellos que le están haciendo el jueguito. Todo ello con el fin de inundar el mercado de un petróleo sumamente económico, abaratar los precios del petróleo, y bueno, de esta manera, uno de los ejes fundamentales que están tratando de romper los gringos con esto es la economía rusa y la economía venezolana, que es el país con mayor reserva de petróleo en el mundo. Bueno, el fracking se ha cobrado su primera víctima, y es una empresa de estas que, dentro de los Estados Unidos, ha estado practicando esta forma de extracción de crudo. Cayó la primera compañía de fracking. Nos preguntamos, como se pregunta la gente del portal de Venezolana de Televisión, ¿ha estallado la burbuja? No lo sabemos, pero el hecho es que no va a durar mucho tiempo esta forma de explotación de petróleo. Esto lo han anunciado diferentes analistas del tema, diferentes economistas, diferentes expertos en materia petrolera y sobre todo la lucha que sostienen grupos ambientalistas contra esta práctica de extracción de crudo. El sector por fracking acumula una deuda de 200 mil millones de dólares. Es la deuda, nada más la deuda que tienen. Este dinero que ha aportado la Reserva Federal de Estados Unidos para costear esta forma de extracción de petróleo ya se ha hecho prácticamente inviable para algunas empresas dentro de los Estados Unidos. Esta forma de revolución energética, como ellos la han llamado, había llegado a la técnica del fracking, una forma de extracción de gas y de petróleo a través de la presión hidráulica que permitía acceder a reservas de hidrocarburos inaccesibles hasta ahora. Estados Unidos supuestamente preveía alcanzar una independencia energética con la explotación de este petróleo, pero ya han comenzado a ceder ante la enorme cantidad de deudas que tienen algunas de estas empresas a esta forma de práctica. El desplome del precio del petróleo hace inviable proyectos de estas compañías que tienen que invertir fuertes cantidades de dinero en la extracción de este crudo, que resulta muy económico, pero resulta que ahora se invierte más de lo que se está cobrando debido a la baja de los precios del petróleo. Tienen que pagar mucho más para extraer este tipo de crudo, que es muy liviano, eso sí. Tienen que pagar mucho más de lo que están ganando al vender el petróleo de esquistos, que es el resultado de la técnica del fracking. Y como han bajado mucho los precios del petróleo, bueno, señores, ya no les resulta el negocio. Ya no les está resultando. Es muy caro sacar el petróleo de esquistos a través del fracking y es muy poco lo que están recibiendo las compañías, dado que la inundación que causaron de petróleo en el mercado internacional ahora ha hecho que bajen los precios del petróleo y no puedan obtener las ganancias suficientes para costear la inversión que han hecho en la extracción de este tipo de petróleo. Así que paciencia, grillo, que la noche es larga, pero llegará la noche, llegará el amanecer. Ajá. Después de esto, ¿no? Llegará el amanecer. Sí, señor. Bueno, seguimos revisando diferentes informaciones y bueno, tenemos que siguen, no, aquí nos colaboran los usuarios a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Alni Niño nos cuelga una nota que señala que incautaron bultos de pañales, jabón y champú en Guanare. Estamos hablando que efectivos adscritos al destacamento 311 del comando de la zona 31 se logró la incautación de productos de higiene y alimenticios en el estado Portuguesa, acaparados en una vivienda de la ciudad de Guanare. También nos informan nuestros usuarios a través del grupo de Facebook, que de verdad que les recomendamos que si se quieren informar, métanse por allí, que tenemos tremendos reporteros. O sea, nuestros usuarios nos cuelgan muchísimas notas informativas de interés que nos dan una panorámica general de lo que está ocurriendo en el país y el mundo. Uno de esos, bueno, tenemos que fueron detenidos 4 paramilitares de la banda Los Urabeños en Táchira. Eso fue una rueda de prensa que dio el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Bielma Mora, y habló sobre la actuación positiva que vienen desplegando en la zona tachirense con respecto a la seguridad de sus habitantes. Y bueno, informó sobre la detención de 4 ciudadanos presuntamente paramilitares pertenecientes a la banda Los Ubareños. De estos 4 militares, 3 son paramilitares, 3 son colombianos y 1 es venezolano. Ellos son Carmelo Manuel Navarro Roqueme, que es oriundo de Mutata, de departamento de Antioquia. Franklin de Jesús Hoyos González, de Apartador, departamento de Córdoba. Y Carlos Abel Uribe Restrepo, de Medellín, departamento de Antioquia. Y José Cecilio Pérez Guillén, de San Cristóbal, estado Táchira. En el procedimiento se lograron incautar diversas armas, entre ellas un revólver calibre 38, una pistola marca Browning calibre 9 milímetros, una pistola marca Imbel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, entérense, señores, calibre 9 milímetros. De igual manera se decomisaron 4 balas calibre 38 milímetros. De todos modos, bueno, sabemos que el tema de los paramilitares en la frontera con Colombia es bastante antiguo y que no son los únicos paramilitares que se encuentran allí, pero bueno, se va caminando, se va avanzando. Tenemos también participación en la cuenta de Twitter @laventanaabierta. Y nos escribe José Alexander, nos dice: camaradas, la diferencia entre esta nueva guerra económica que afrontamos es que tenemos un nuevo componente que lo financia, que es el narcotráfico. Los bachaqueros son financiados por estos grupos, ya que se maneja gran cantidad de dinero en efectivo. ¿Y de dónde obtienen tanto dinero si pasan horas y días en las colas para realizar compras de las mercancías? Buena pregunta. Que luego contrabandean y revenden con sobreprecio. Hagan un estudio y posterior análisis de las acciones de estos. También nos escribe Ernesto Winkel Johan, que nos dice: camaradas, seamos la pesadilla de los que pretenden arrebatarnos los sueños. Es un tema de, es un pensamiento de Ernesto Che Guevara. ¿Saben a cuánto asciende la cantidad de productos incautados en el estado Zulia para esta empresa del partido Voluntad Popular? Sí, es que hay que decirlo con su nombre. Sí. Por eso, mira, yo entiendo que haya camaradas que estén descontentos con el problema del desabastecimiento, que haya camaradas que estén descontentos porque efectivamente normal. No se vio una acción concreta, gubernamental, en los meses de noviembre y diciembre. Pero de allá decir, el gobierno no hace nada, estoy mamado, esto no es guerra económica. Mira, vale, no te dejes llevar por el reptil, que es la parte del cerebro que rige los instintos. Esto es una guerra económica, que no has visto a los empresarios que tú quieres ver presos. Presos es otra cosa. Ojalá los veamos presos, ¿no? Pero tarde o temprano esto tiene que pasar, y así lo ha encomendado también el presidente de la República. Y no es falta de voluntad gubernamental, nosotros no hacemos nada si tenemos un poder judicial inoperante y con altos visos de corrupción, vamos a estar claros. 490.000 kilos, escuche la cifra, y después se pregunta usted por qué no hay jabón para lavar, ¿no? Porque ahí está escaseando. 490.000 kilos de detergente. No, pero el gobierno no hace nada. Estaban acaparados en un galpón, propiedad de la empresa Herrera, compañía anónima, ubicada en la zona industrial del municipio San Francisco, en Maracaibo, estado Zulia, propiedad de gente vinculada al partido de ultraderecha venezolano, Voluntad Popular, los protagonistas de la guarimba, el partido del... ¿Cómo es que le dice el presidente Maduro? El monstruo de Ramo Verde. Y lo de monstruo, bueno, la monstruosidad que vimos el año pasado y la que ellos quieren volver a reeditar este 2015 es obra y gracia del monstruo de Ramo Verde, de Leopoldo López. Bueno, Carlos Osorio, ministro, vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria, dijo que este total de que han sacado después de inspeccionar, eran 9 galpones, hermano, no era uno solo, 9 galpones que estaban allí en el estado Zulia, propiedad de esta empresa Herrera S.A. Allí se incautaron 45.000 kilos de café, 728.000 unidades de máquinas de afeitar, 600.000 paquetes de pañales desechables, y uno buscando pañal por todos lados, ¿no? Bueno, le hacemos un llamado al pueblo, dijo Osorio. Ah, no, pero ¿sabes qué pañales sí se consiguen? Vayan a las tiendas de mascotas, hay pañales para perros. Esto ya es el colmo. De verdad, esto me parece el colmo. Burla, pañales para perros. Una burla. ¿Tú lo has dicho? Bueno, le hacemos un llamado al pueblo a estar alerta de este tipo de situaciones. Y este sector privado que no cree en una Venezuela independiente, desarrollada y libre. Nosotros vamos a hacer de Venezuela un país potencia, dijo Carlos Osorio. Pero esto forma parte de lo que ya comentaba Enza García. Esta gente se sentó el año pasado. Los propietarios, en noviembre, se sentaron con Nicolás Maduro. De Herrera S.A., cuyos dueños, cuyos propietarios pertenecen y están vinculados al partido Voluntad Popular, se sentaron con el presidente de la República a negociar, a hablar de negocios. Bueno, ganar. Hablar de negocio es decir, dame real, dame dólares, dame productos subsidiados. ¿Para qué? Para que le hagan esto al gobierno y al pueblo venezolano. Mira, tras las rejas tienen que ir a pagar. Claro, claro. En todo caso, mira, allí había leche completa líquida, había harina de maíz precocida, había arroz, estamos hablando de 40.000 kilos de arroz. Había jabón de baño, estamos hablando de casi 300.000 unidades de jabón de baño. Estamos hablando de 43.000 kilos de suavizante, 78.000, casi 79.000 toneladas de toallas sanitarias, 61.000 unidades de champú, papel de aluminio, desodorante. Señores, y vamos a seguir dudando que esta es una guerra económica. Y vamos a seguir dudando que gente como estos propietarios de Herrera S.A., vinculados al partido Voluntad Popular, vamos a dudar que hay más como ellos, que nos están haciendo cosas como esta. Bueno, y el gobierno está trabajando, fíjense, cómo entraron allí, incautaron todos estos productos, claro, y ahora van a ponerlos a la orden del pueblo. No, es decir, a las personas que están mamadas, vas a dejar el pase libre para que nos gobiernen los de Herrera Compañía Anónima. Si están haciendo esto como empresarios, ¿qué no harán como gobierno? Te lo dejo un punto de la reflexión, querido amigo El Mamao, que por cierto, que dice que no has visto gente presa. Mira, el Ministerio Público imputará en las próximas horas ante el Tribunal de Control del Estado Falcón a 11 personas por su presunta responsabilidad en el acaparamiento de más de 90 toneladas de rubros de primera necesidad decomisados el pasado lunes en la empresa distribuidora Herrera S.A., ubicada en la población El Taparo, es decir, los galpones de ellos en Falcón. Sí. Estamos hablando de los del Zulia. Ya van 11 personas imputadas. Estamos hablando de Glisnel Oviedo, gerente de la empresa del Eje Falcón, y los trabajadores Neormar Arcaya, Roger Atiendo, Delvis Bracho, Irvis Acosta, Daniel Bermúdez, Johain Bello y Carlos Mendoza. También serán imputadas las empleadas Karina Parra, Scarly Fernández y Nina García Caro por presuntamente incurrir en delitos previstos en las leyes venezolanas. Por supuesto, que es lo que queremos nosotros, ver a los dueños. Claro. Ver a los dueños, verle la cara a los dueños y verlos así, de verdad, como me gustaría, independientemente de que sea un acto vejatorio. Pero a veces digo, oye, vale, de verdad que esa idea de Fujimori de presentar a los presos con el trajecito de rayas en una jaula, a veces con gente como los de Herrera y compañía, provoca. Son las 10:57 minutos, vamos a la pausa musical. Sí, señor, vamos con este temazo. Es un tema hermosísimo de Lila Down, Celso Piña y Totó La Momposina. Es un homenaje al campesinado, un homenaje al pueblo, un homenaje al pueblo mexicano, por cierto. Y a ese gran hombre que fue Emiliano, ese gran revolucionario que fue Emiliano Zapata. El tema se llama Zapata se queda. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santito. Bajito y oigo que dice: camina despacito, ay mamá, camina despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá. Y Totó La Momposina.

El mundo no encuentra la fe en la nevera, el tiempo empieza a oxidar las cazuelas. Se pierde el amor, se pierden las reses, tampoco hemos visto panes ni peces. El futuro dicen que está hipotecado, el teléfono de Dios sigue ocupado. Y aunque este arrebato no ha sido el primero, ahora de pronto corre el mundo entero. Se ha acabado el dinero, seguimos esperando que se abran los cielos. Se ha acabado el dinero, que se rompan las fronteras y los miedos. Se ha acabado el dinero, que la gente no siga tratándose de lejos. Se ha acabado el dinero. Venimos solos, sin pasaporte, sin suero, sin ropa. Arriba los en cuero, los que están más atrás que las muelas. Los que agarran la esperanza con anzuelo. Que se asusten los que tienen todo. Que se callen los que tengan miedo. Los demás que levanten las manos, que no nos paramos, aunque se acabe el dinero. Mano al cielo, se acabó el dinero. Estoy en el suelo, pero no me muero. Se acabó el dinero. Viviendo al día, la ilusión en cero. Se acabó el dinero. Mano para arriba, los en cuero. Se acabó el dinero. Los que están sin pasaporte y sin suero. Se acabó el dinero. Los que agarran la esperanza con anzuelo. Se acabó el dinero. Que no nos paramos, que no nos paramos. Se acabó el dinero. Aunque se acabe el dinero. Moneda dura de Cuba nos trae este tema. Se acabó el dinero. ¿Qué vamos a hacer si se acaba el dinero? Que venga la crisis, le estoy esperando. Y ellos lo dicen, no nos paramos, no nos paramos. Y estaban llamando un paro para el lunes y nadie se paró. No. Y las cosas son así, señores. Bueno, si nos remitimos, vamos a ponernos religiosos pues. Si nos remitimos a las sagradas escrituras, que son las vacas gordas y las vacas flacas con las que soñó el faraón. Bueno, así es la economía. Hay épocas buenas, épocas malas, y entonces aunado a una guerra económica que venimos viviendo desde hace aproximadamente 2 años, ahora se suma la baja, la caída del precio del barril de petróleo, que es la principal fuente de ingresos de la nación. Bueno, que nos toca que venga la crisis, que aquí estamos, los trabajadores, los venezolanos, los que estamos aquí animados, los que no tenemos pasaporte, los que no raspamos cupo. Los en cuero, los que no somos bachaqueros, aquí estamos, con las manos bien arriba. Vamos arriba, es una de las frases que dice un gran amigo. Vamos arriba, una de las frases que dice un gran amigo que hoy nos acompaña para analizar esto. Yo pensaba que era que lo parió. Esa es otra. Queremos analizar desde un punto de vista psicológico qué es lo que está pasando con esta guerra económica. Lo ha denominado así el gobierno, lo hemos denominado nosotros. Tenemos la certeza de que hay una guerra económica. Cuando revisamos el comportamiento de parte del empresariado, ahí está, ejemplo, Herrera C.A., ¿no? Estos galpones allá en el Zulia y en Falcón, y otros como ellos, revisamos que en efecto hay una terrible guerra económica, hay un comportamiento de nuestro empresariado que, bueno, se ha sumado a destrozar la economía de nuestro país. Pero ¿cuál es el impacto que esto produce en el día a día? Nos acompaña nuestro buen amigo José Garcés, psicólogo, y queremos hacer notar y desarrollar más ampliamente en versión radio unos artículos que él ha estado publicando en diferentes portales. Lo ha hecho la página web aporrea.org y en otros sitios de internet, donde hace unas recomendaciones para saber cómo comportarnos ante esta... Cómo sobrellevar, ¿no? Psicológica, sí. Herramientas psicológicas para poder aguantar, ¿no? Soportar la guerra económica. Bienvenido nuevamente, José Garcés, acá a La Ventana. ¿Cómo estás, hermano? Feliz año, guachito. Enza, Randall, queridos y viejos amigos. Un placer otra vez. Más queridos que viejos, eso sí. Un placer y un honor, como siempre, estar aquí en su programa. Y bueno, vamos a conversar acerca de estos elementos que pueden darnos algunas herramientas para sobrellevar esta situación difícil que estamos viviendo. Exacto, pero más allá de eso, ¿cuáles son los efectos psicológicos, los efectos que puede tener la guerra económica en lo que es la salud emocional, en la salud psicológica de las personas? Todo esto que estamos viviendo, ¿qué tipo de emociones, qué sentimientos estimula y qué efectos puede tener eso en esta serpiente que se muerde la cola, que es la guerra económica, pues? Sí, bueno... digamos, la sintomatología que con mayor frecuencia aparece son la sintomatología de ansiedad, depresión, la depresión en sus dos categorías que son la irritabilidad y la tristeza. Uh-huh. Es bueno que nos demos cuenta que cuando uno diagnostica depresión, uno de los síntomas que aparece con mayor frecuencia es la irritabilidad. Entonces los comportamientos agresivos pueden estar presentes. Y si a esto sumamos un componente de ansiedad, entonces tenemos un cuadro de depresión reactiva. Por lo que pueden haber conflictos en las colas, por ejemplo. Por supuesto, no solamente conflictos en las colas, conflictos en la familia, conflictos con los amigos, conflictos con los demás. La persona anda de mal humor siempre. Y además un cuadro que se dan llamar desesperanza aprendida, que es cuando el sujeto, haga lo que haga, no consigue aquel aliciente que está buscando, entonces se deprime y no establece ninguna estrategia para conseguir el elemento. Se llama desesperanza aprendida, que le puede estar ocurriendo a mucha gente, la gente que así como que tira la toalla, pues. La persona que tira la toalla. Esto como sintomatología de los elementos, que, o mejor dicho, de los síntomas que pueden estar describiendo el cuadro general en una situación de escasez como la que estamos viviendo, producto de una guerra económica. Pero yo le contaba que más allá de esto, hay algunas características, algunas condiciones que desde el punto de vista psicológico pueden favorecer esta sintomatología. Más allá de las colas, más allá de la inexistencia de algunos productos, del acaparamiento. Y es la misma forma como el sujeto puede entender la realidad. La misma manera como el sujeto puede relacionarse con el mundo. Que es lo que yo trato de describir en el último artículo, este que se llama Estrategia psicológica para sobrellevar la guerra económica, donde se señala tres grandes tendencias de la mente. Tres grandes tendencias. Y la primera de estas tendencias es el apego. Debo señalar que el abordaje filosófico para hacer este análisis es un abordaje filosófico budista y es derivado de la psicología budista. También es bueno señalar que la línea divisoria entre espiritualidad y psicología es muy tenue. Entonces, eso lo diría Jung, ¿no? Freud quizás no lo diría tanto. Bueno, okay. Freud utilizó muchos elementos de la espiritualidad y la metodología para describir sus complejos. Eso sí. Sin embargo, estamos llegando a un punto donde la psicología está muy, muy, muy cercana al elemento espiritual. Pero esto es harina de otro costal. Entonces, la psicología budista señala que hay tres grandes tendencias de la mente. Una es el apego, la tendencia a aferrarnos a las cosas. La otra es el rechazo o la aversión. Y la otra es la ignorancia. La ignorancia. El no saber que estos elementos están determinando cómo nos relacionamos con el mundo. La ignorancia es la madre del ego. El ego, esa parte nuestra que nos gusta, por la cual nos gusta ser reconocidos, por la cual nos gusta sentirnos importantes. Entonces, esto va a conformar, entre otras cosas, el ego. Quisiera referirme a las dos primeras. El apego. Es cierto que tenemos entonces una tendencia general en la mente a el apego a aferrarnos a las cosas. Entonces, fíjate que, por ejemplo, yo conozco gente que dice que es que yo no puedo vivir sin comerme todos los días una arepa. ¿Cómo hago yo sin mi arepa? Y de verdad, bueno, así nos apegamos a la arepa, nos apegamos al cigarrillo, nos apegamos a las personas, nos aferramos a las personas. Y entonces vamos dándonos cuenta que tenemos una tendencia a aferrarnos a las cosas. A cosas y personas, pero fíjate, una de las cosas que circuló en las redes sociales durante los primeros días de enero finales de diciembre, los primeros días de enero, era un paquete de queso emmental en un, vendido en el Excelsior Gama, ¿no?, con la etiqueta, y estaban cobrando 8.000 bolívares el kilo de queso emmental. Ajá. Estamos hablando de casi un sueldo, de más de un sueldo mínimo. Sí, sí, lo el vi. Kilo de queso emmental. Entonces, pero es que a mí lo que me llamó la atención era el escándalo que se había armado. Yo decía, pero es que acaso los venezolanos nos desayunamos con queso emmental. El queso emmental forma parte de la dieta Ajá. diaria del venezolano. ¿Por qué el escándalo? Ah, porque ahora, con la revolución bolivariana, como había aumentado el nivel adquisitivo, entonces más de uno probó el emmental por primera vez y ahora ya no puede vivir sin el emmental. Qué interesante. ¿No? Esa por lo menos es la reflexión que yo hice. He escuchado gente quejándose del precio del aceite de oliva. Pero señora, pero es que el venezolano viene comiendo aceite de oliva desde hace poco porque ya tiene el nivel adquisitivo, o tenía uh-huh. el nivel adquisitivo para comprarlo. Pero cuando yo era pequeña, hija de españoles que utiliza mucho el aceite de oliva, en mi casa utilizábamos aceite de maíz, uh-huh. porque el aceite de oliva era incomparable en la Cuarta República. Seguro. Entonces ahora está nuevamente costoso, y eso gracias también a la especulación de los comerciantes. Y entonces, mucha gente rasgándose las vestiduras porque, ¿cómo es posible que el litro de aceite de oliva te cuesta 1.000 bolívares? Ok. ¿No? Fíjate que sobre el apego, sobre el aferramiento, es que se estructura entonces todas las estrategias de desabastecimiento. Porque si tenemos una gente que está acostumbrada y que no puede vivir sin un determinado producto, sencillamente se lo acaparamos, se lo escondemos y después pedimos lo que nos da la gana por el... Por el mismo producto. Es una acción de cobrar rescate, prácticamente, ¿no? Prácticamente como un secuestro. Un secuestro, te secuestramos lo que tú tanto necesitas, lo que tú tanto quieres. Ajá. Y pago lo que sea, ¿no? Pago lo que sea por reconquistarlo, por rescatarlo. Sí. Y esto lo que genera es generado el apego, según el estudio que tú has sí, hecho. Sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, fíjate que lo primero que tenemos que aprender es a vivir con desapego. Tenemos que darnos cuenta que para vivir, el ser humano para vivir le hace falta muy poco. Respirar. Hay lamas que cuentan en su experiencia que pueden alimentarse con cebada simplemente. Y no es que entonces tengamos que vivir una vida de asceta, de ayuno, no, sino que sencillamente poder satisfacer nuestras necesidades con los productos que estén a la disposición. Esto que tú estás contando, Garcés, sobre el apego, es lo que uno mucho escucha en las calles. No, es que ya yo estoy acostumbrado a comerme mi arepa. ¿Por qué no me voy a comer mi arepa? Yo tengo la costumbre de tal producto para lavar mi ropa. ¿Por qué si no lo consigo, entonces yo no compro otra marca? Así es. Esto es el apego, ¿no? Así es. Cuando nos referimos a estos productos que, bueno, que son no son imprescindibles para la vida. No son imprescindibles. Pero que dentro de nuestro subconsciente los hacemos imprescindibles para la vida. Claro, estamos conversando con José Garcés, psicólogo clínico. Pero fíjate una cosa, José, una de las cosas que tiene la guerra económica es que más allá de atacar artículos, ¿no?, con las cuales la población tiene apegos, por ejemplo, la harina de maíz y de determinada marca, uh-huh. el aceite de maíz de determinada marca, el maceite. Sí. O sea, lo que se asoma el maceite, la gente se lleva todo lo que puede. Maceite, cuando existen aceites de soya que son de muy buena calidad, pero bueno, más allá de eso. Pero hay situaciones que realmente, ¿cómo manejarlas desde el punto de vista del desapego? Por ejemplo, las personas que tienen niños pequeños, que no consiguen pañales desechables. Nosotros utilizamos pañales de tela, pero nuestras madres los lavaban y los hervían. Pero es que tampoco se consigue jabón. Entonces ya el asunto de los bebés que utilizan pañales va más allá del apego, del apego al pañal desechable. Porque es que no existe jabón para lavar el pañal de tela, o es difícil de conseguir. Entonces eso ya va más allá del apego. Claro, yo creo que hay tonalidades con respecto a lo del apego. Y una de esas tonalidades es la que tú estás señalando. Uh-huh. Uno de esos extremos es la que tú estás señalando. Pero sin embargo creo que también hay muchas cosas que nosotros estamos apegados y no reportan una importancia determinante. Hay un artículo que salió publicado ayer en Aporrea, me parece, no estoy muy seguro, la fuente en este momento me falla la memoria, pero es una experiencia de un usuario que cuenta que San Antonio de los Altos, no sé en qué población, muy temprano, mucho antes de que abriera el supermercado, ya había gente haciendo cola para entrar, pero mucho antes. No, y eso antes se veía, y salían en diciembre los encargados y decían, no va a llegar nada, y la gente se quedaba en la cola. sí. Entonces el sujeto se paró a preguntar para qué era la cola y la gente no sabía para qué era la cola, simplemente no, para lo que aparezca. Entonces imagínate que ya pareciera que la cola pareciera ser parte del paisaje, pareciera ser una costumbre, hay que hacer una cola para algo. Yo recuerdo que en las primeras, los primeros eventos de desabastecimiento que hubo fue con el papel toalé y mucha gente. Recuerdo que en esa oportunidad vinimos acá y estuvimos haciendo un análisis psicológico que el papel toalé era importante desaparecerlo porque la persona podía sentirse sucia y el sentirse, el hecho de estar incómodo consigo mismo, de sentirse sucio, puede generar respuestas agresivas. Pero en aquel momento la gente compraba bultos y tú podías ir a la casa de cualquier amigo y veías los bultos y sabías que no lo iba a usar en lo inmediato porque eran demasiados, pero era por si faltara. Por si acaso. Por si acaso. Por si faltara después. Entonces, eso es una... Yo no quiero decir que es toda la razón, porque también están el problema de los bachaqueos, de los bachaqueros, el problema del contrabando, el problema del acaparamiento como tal. Esto es un fenómeno multicausado. Es un fenómeno que tiene muchas variables. Una de esas variables, yo creo que nosotros podemos empezar a manejarlo simplemente empezando a vivir con desapego, empezando a darnos cuenta que no es necesario que nos comamos una arepa todos los días, que no es necesario que compremos la harina pan todos los días. El cuerpo humano puede vivir sin la arepa, sin la harina pan. Nosotros podemos vivir sin la arepa, podemos vivir sin la cerveza, podemos vivir sin el cigarrillo, podemos vivir sin esa persona que creemos que si se nos va, se nos va a caer el mundo. Porque, de nuevo, la tendencia es a aferrarnos a las cosas. No es una tendencia a aferrarnos a la harina pan o a la cerveza. No, es que tenemos la tendencia a aferrarnos. Los budistas llaman este tipo de mente la mente chicle, porque se pega, ¿no? Se pegan todas las cosas. Entonces, esta mente chicle, que tiene esa tendencia a que nosotros nos aferramos a las cosas, bueno, ahí es donde la sociedad de consumo se muestra con mucha potencia y en virtud de los apegos que ha venido generando la persona, los desaparece, como decía Randall, con una imagen muy, muy ingeniosa, se cobra rescate por... Y se pide lo que a la persona se le ocurra. Esto con respecto al apego. Después vamos en un último punto medio con el rechazo. Pero quiero tocar el punto de la ignorancia o del ego. Que a mi manera de ver es el punto que hace contacto con el dólar paralelo. Todos sabemos la falacia, la ilusión que representa el dólar paralelo, que es un dólar que nadie fija por métodos serio, sino que a alguien se le ocurre en Cúcuta poner el dólar como le dé la gana y así. Meramente especulativo. Es meramente especulativo y se sabe que tiene una serie de relaciones de tipo económica donde sale ganando el hermano país. Pero entonces, desde el año pasado empezaron a hacer una carrera contra el dólar negro. Y todos los días lo subían y la gente pensaba que ese es el elemento que determina la economía. Cuando hay variables desde el punto de vista económico, variables serias, que son las que maneja el gobierno a través del Banco Central, para determinar cuánto vale un dólar. Sin embargo, en la medida que el dólar empieza a crecer y a crecer y a crecer, nosotros vamos a tasar nuestras posesiones en virtud del dólar negro. Entonces nos creemos que tenemos una pequeña fortuna, por ejemplo. O que todo nos cuesta una gran fortuna. Es que si todos creemos que tenemos una pequeña fortuna, todo nos va a costar una fortuna, pero esa, claro, es la parte que no queremos asumir. La parte que queremos asumir es que nosotros somos poderosos. No, bueno, pero es que para ilustrarlo, el año antepasado yo estuve visitando a mi familia en España y me compré un teléfono. Me compré un smartphone allá en España que me costó muy barato, me costó 1.200 bolívares nada más. ¿Por qué? Porque bueno, allí, o sea, yo llevé los euros que saqué de mis euros que pagué aquí por Cadivi, calculado a una tasa X. Y al cambio de la tasa oficial por la que yo compré el teléfono me salió 1.200 bolívares. Cuando yo lo comento aquí, más de una persona me decía, ¡cónchale, vale! Entonces, fíjate, tu teléfono cuesta tanto y me lo habían tasado. Uh-huh. Me lo tasaban al dólar paralelo y yo decía, no, porque yo lo compré con divisa oficial. No, me costó eso, claro. Me costó 1.200 bolívares, no lo que tú dices. Y es eso, es la cuestión de la fortuna. Mira, este teléfono cuesta tanto. No, me costó 1.200 bolos. Es mi pequeña fortuna. Fíjate, un apartamento en una zona popular, la gente le está pidiendo 4 millones de bolívares. En una zona popular. Sí. ¿Y cómo, dólar y cómo negro, alguien puede, lo tasan al dólar negro? ¿Cómo alguien puede pensar que puede pedir un crédito en un banco para pedir? Por ejemplo, chicos, yo te voy a decir, yo gano 10.000 bolívares. Como psicólogo. Yo no puedo acceder nunca a un crédito de 4 millones de bolívares porque sencillamente yo tendría que ganar como 10 veces lo que estoy ganando para obtener un crédito para vivir en una zona popular. No. Y uno o sea, dice, que es una distorsión de la economía. Y el que logre tener ese dinero, señores, eso es legitimación de capitales, ya sea por contrabando, discúlpeme. O por otras actividades. Otra técnica ilegal. Mira, raspar cupo. Nos corresponde ir a la pausa, pero antes de eso... Bueno, vamos a ponerle un poquito de polémica a esto, porque podrá quien esté escuchando de repente podrá decir, oye, pero quiere decir que ahora con este análisis que están haciendo desde La Ventana y el invitado que tienen hoy, que es José Garcés, psicólogo, quiere decir que ahora yo tengo que renunciar a todos los beneficios que me ha dado la revolución, el acceso a bienes y servicios, el acceso a alimentos, el acceso a alimentarme como a mí me dé la gana, porque ahora yo sí puedo comprar y tengo el poder adquisitivo. Ahora me van a decir que tengo que renunciar a eso. Esto lo vamos a analizar en la próxima parte del programa. Mientras tanto, vamos a la pausa sí, musical. Señor. Y ya que estábamos hablando del apego, está bien bueno este tema de buena fe que se llama Lo malo se vota. Que me rige, ni quiera que le quiera porque asusta. Y yo cuando sé que

Hoy se puede reír, hoy se puede seguir adelante. Y esto tenemos que repetírnoslo todos los días. En esta ventana, en esta parte del programa, ya la última por el día de hoy, queremos también que usted nos acompañe, ¿no? Participando telefónicamente. En nuestros estudios aún está nuestro invitado José Garcés, psicólogo clínico, y con él estábamos analizando, bueno, diferentes variables, alternativas. Psicológicas para sobrellevar, ¿no? Para sobrellevarla y para entenderla desde cómo nos afecta en lo interno. Y dejamos un tema en el tapete, José, y tiene que ver con esta actitud que mucha gente puede estar pensando quizá al escucharnos. Bueno, el Estado, el gobierno revolucionario nos hizo ganar sueldos dignos, nos dijo que ahora tener acceso a los alimentos, a los productos de primera necesidad es más económico, ahora yo puedo comer lo que antes no comía. Pero ahora me están diciendo aquí en este programa todo lo contrario, que yo tengo que desapegarme a lo que ya había conquistado. ¿Cómo entendemos esta situación, José? Bien interesante esa pregunta, Randall Borges. Es así como una concha de mango. Uh-huh. A ver. Porque la respuesta definitiva, la respuesta que no admite mayor discusión sería, sí, hay que aprender a desapegarse a todo, que es la instrucción del budismo. Sin embargo, bueno, como nosotros no somos absolutamente budistas, ni monjes, ni nada de eso, podemos entonces dar una respuesta con elementos relativos. Yo sí creo, y hay que partir del análisis entonces de lo que es el apego, que el apego, como lo decía el Buda, es uno de los tres venenos del alma. En la medida que nosotros empecemos a identificar cuáles son nuestros apegos, nos liberamos entonces de esos objetos que nos causan sufrimiento, porque el veneno del alma, el apego, lo que en general lo que causa es el sufrimiento. Recordemos que el budismo como filosofía lo que persigue es la felicidad del hombre. Entonces, identificado una causa de infelicidad, que es el apego, deberíamos entonces aprender a vivir con desapego para, sencillamente, para no sufrir y poder entonces construir la felicidad. Te decía que esto es, digamos, el objetivo general, ¿no? Por eso te decía que en principio sería una respuesta que puede ser producto de análisis relativo. Nosotros, como un primer paso, primero creo que debemos darnos cuenta de que es posible vivir con desapego, que es posible, primero, empezar a conocer que la mente tiene una tendencia a apegarse a las cosas y que sobre este apego es que se entroniza la guerra económica. Ah, que existen posibilidades de aprender a vivir con desapego, sí. Que existen entrenamientos para eso, sí. Que existen ejercicios para aprender a vivir con desapego, sí. Abordajes filosóficos, un montón de técnicas, sí. Existen todo eso, pero eso es un aprendizaje. Ah, pero yo creo que corrimos el velo, sí. Existe un camino, y ese camino que hay que recorrer se llama aprender a vivir en desapego. Tenemos en estos momentos dos llamadas en línea, bueno, para escuchar las intervenciones de nuestros usuarios, para que respondas si ellos tienen alguna inquietud, José Garcés, psicólogo clínico, y hay un punto que todavía queda por fuera, que es el del rechazo. Uh-huh. Que dijiste que ibas a hablar sobre eso. Vamos a escuchar las dos llamadas, tenemos las dos llamadas en línea, una tras otra, las escuchamos las dos y después Garcés les responde. Adelante, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Soraya. Hola, Soraya, ¿qué tal? Bueno, tú sabes que yo tengo una cuñada que ella se fue a vivir a Ecuador, Eso fue ahorita en diciembre. Le preguntó esto al psicólogo porque de verdad no lo pude entender. Ella se va de viaje por la situación, como yo le dice, en país, pero en la maleta se lleva, lo digo porque lo vi, la vi preparando, la salsa inglesa, salsa de soya, botellas de vino, en varios viajes que estuvo trayendo para el apartamento que se compró. Si tú te vas de un país porque supuestamente no consigues nada, ¿cómo es que una persona, y es una persona estudiada, no es una persona humilde, bueno, no puede ser estudiado y humilde también, pero una persona con pocos recursos, una persona que se fue, se compró un apartamento, vendió todo lo de ella aquí y se va, y a la misma vez que se está yendo, que se te está contradiciendo, llevándote a Ecuador, que es un país que está dolarizado, que está en eso, y se lleva, tú sabes lo que lleva, es salsas inglesas, salsas de ajo, mantequilla y vino. Eso es entendible. Algo psicológico tiene que ver. Sí, sí, no, y con lo caro que está el vino aquí en Venezuela, por cierto. Imagínate. Pero entonces una cosa yo le dije, y esto, y está, había uno que estaban destapados, yo le dije, ¿por qué te vas a llevar esto? Ya no se consiguen estas cosas. Entonces ella viene y me dice, no, bueno, porque como ya lo compré en bolívares para no gastarlo allá en dólares. Una cosa como, una aberración como esa, la gente ahorita está cayendo en esto, y lo que más me sorprende es que es una persona preparada que ha viajado y que conoce de las situaciones de varios países. Esto lo lleva a una persona ya psicótica. Bueno, vamos a escuchar la otra llamada. Un abrazo, Soraya. La otra llamada la escuchamos rápidamente. Buen día. Ajá, muy buenos días, Elsa. Muy buenos días, Randall. Hola, buenos días. Saludos a los usuarios. Mi amigo ahí, José Garcés, te habla Luis Rendón. Ah, caramba, saludos. Saludos, mi hermano. Perdí tu teléfono, vale. Voy a ver si puedo lograr contacto contigo nuevamente. Muy bien. Estoy en el Colegio Universitario de la Orden, Colegio Universitario de Caracas. Mira, una cosa, Randall y Elsa, bueno, también a José, ¿no? Antes de decir rápidamente lo de mi inquietud, como en el Supremo de Herencia de California y en el Marqués, en Unicasa, que hay individuos que están en la cola, que de paso son, aparente ser, extranjeros y tienen, bueno, clara pinta de por el lenguaje que están empleando y las conversaciones, de que son revendedores. Entonces una llamada al Saime para ver si se echa una vueltecita por ahí, ¿vale? Mm-hmm. Bueno, sí. Concretamente, el asunto también de los medios de comunicación. Ya fíjate que no les hace falta a ellos propaganda de harina pan ni nada de eso, porque ya la estrategia la tiene montada. Incluso venden más harina pan que cualquier época, sí. De toda la historia, ¿no? Ahora el asunto es que, disculpa la cuña, ¿no? El asunto es que también de esas marcas que ellos venden, no es únicamente lo que se presenta, sino que también nosotros teníamos propaganda de vehículos donde los imponían como valores, el celular, que también es un valor para poder vivir. Si tienes ese celular, no te realizas en la vida, esas cosas, pues. Y ahora, bueno, resulta ser que los muchachos en la calle lo que quieren es un celular inteligente y ropa, por supuesto, de marca, que ahora, por supuesto, la oligarquía la compra en el cementerio, que vende más caro incluso que San Bill. Bueno, un saludo por ahí a todos y una reflexión sobre eso. Muchas gracias. Un abrazo, Luis. Ahí tenemos los dos puntos, José Garcés. Sí. El punto que planteaba la señora de su cuñada de viaje y... emigrando. Estaba emigrando para Ecuador con un poco de comida venezolana. Exacto. Y el otro punto que nos plantea el compañero que nos acaba de llamar desde el Colegio Universitario. Sí. Quiero referirme a lo de la amiga que llama. Que ella le pregunta a su cuñada que si allá no se consiguen estas cosas. Y yo creo que el motor principal que hace que nos llevemos montones de cosas en la maleta es el miedo. Es el miedo. Y el miedo se aloja en el ego, que está determinado por el apego y por el rechazo. Entonces, como nos apegamos a las cosas, tenemos esa mente chicle que se apega a todas las cosas y a las personas, entonces solamente pensar que puede faltarnos una de esas cosas ya genera miedo. De hecho, se dice que el tamaño de la maleta es del tamaño del ego. Cuando uno viaja, tú ves que hay mucha gente que pone un montón de cosas por si acaso, y después la maleta resulta súper pesada porque tiene cosas que no usar. Las personas que viajan directamente a la aventura, directamente a conocer la experiencia, viajan con muy pocas cosas. ¿Ves? ¿Por qué? Porque sencillamente vamos dispuestos a vivir la experiencia del lugar donde vamos a estar. Entonces no necesitamos llevarnos tantas cosas. Y no necesitamos llevarnos tantas cosas, ya representa, no necesitar llevarnos tantas cosas, ya representa una filosofía de desapegarnos a las cosas que tenemos y empezar a vivir. Empezar a vivir, sencillamente, reporta entender la naturaleza básica de la existencia humana. Y la existencia básica, la naturaleza básica de la existencia humana es que todo pasa, absolutamente todo pasa, todo es impermanente. El Buda decía, todo es anicca. Anicca en idioma pali, que era el idioma que hablaba el Buda, es justamente eso, lo impermanente. Entonces, todos tuvimos amigos que ya no los tenemos, en la infancia, en la adolescencia, tal vez. Un familiar que ya no lo tenemos, porque murió, qué sé yo, una pareja. Todo pasa, así es la vida. Entonces, como todo pasa, nosotros queremos... Pasa hasta la misma vida, porque un día pasaremos otro plano. Claro. Por supuesto. O sea, todo pasa, decía por ahí, todo pasa, nada queda. Uh-huh. Pero sí. Lo nuestro es pasar. Nuestro es pasar. Ah, bueno. Como todo pasa, el hecho de querer negar eso es justamente la tendencia del apego. Entonces por eso tenemos la salsa de soya, la arena pan, el cigarro, la persona. Y darnos cuenta de que es posible vivir con desapego, de que es posible que cada segundo nos conectemos con la vida y las cosas que está ofreciendo, sin necesidad de que haya una estructura de mercado que te ordene comprar muchísimos productos por si alguna vez van a faltar, porque la mala noticia es que van a faltar. La mala noticia es que van a faltar porque todo es impermanente, todo se acaba. Todo se acaba. Entonces la vida señora, se acaba. Me queda la duda, ¿la señora es psicótica como denunció la cuñada? No, yo creo que ahí lo que te decía lo que es que es mucho miedo. Entonces, aprender a vivir. Lo que dice es, bueno, voy con un dinero limitado, no sé si conseguiré trabajo allá en Ecuador para gastar lo menos posible. Si yo ya compré esto en bolívares, pues me lo llevo y me lo termino de gastar allá. Bueno, no sé, aprender, la cabeza es un mundo, ¿no? Por eso, de nuevo, aprender a vivir la vida, entendiendo que todo pasa, entendiendo que no podemos aferrarnos a nada, ni a las personas. Una de las grandes tragedias, por ejemplo, de las madres, es que se aferran a los hijos. Entonces no les permiten crecer. No les permiten crecer. Y eso es terrible, porque los hijos van a crecer y se van a ir, porque esa es la ley de la vida. Esa es la ley de la vida. Entonces ya es una tragedia cuando el hijo empieza a tener novia, que él... Que llega tarde, no sé cuánto. Sale con los amigos, la cosa. Sí, porque ya se está dando cuenta que es un ser diferente. Y es un problema. Las parejas, tenemos el caso de las parejas, entonces que uno, qué sé yo, la gente se separa, señor. Y es un problema porque nos aferramos a las personas y todo pasa. Los amigos pasan. Oye, que la pareja no solamente se va por un divorcio. Llega un momento que, salvo que los dos se mueran juntos, uno de los dos se irá a otro plano antes. A uno de los dos le tocará ser viudo o viuda. Entonces, sobre esa tendencia, sobre esa mente chicle en la cual nos apegamos a las cosas, es que se estructura esa dependencia ilusoria, irreal a las cosas, es que se estructura la guerra económica. Entonces desaparecemos algo que la gente cree que es absolutamente necesario para vivir, como el renapán, como, qué sé yo, cualquier producto que haya. Y cuando te pones a ver, realmente no es necesario para vivir. Empezar a darse cuenta de que uno no necesita esos elementos externos y que sí para vivir y para disfrutar y para ser feliz, sí hay que hacer un camino interior y empezar a reconocerse uno como ser humano y empezar a saber que uno tiene sentimientos y que uno puede disfrutar, que uno puede vivir. Y hay una riqueza más interna, hay una riqueza más intensa. Ese es el otro alimento que necesita la vida también, ¿no? Que nos da la vida. Sí, y que esa riqueza no está sujeta a la sociedad de mercado. Para nada. Eso no se compra ni se vende. Eso no se compra ni se vende. Cariño verdadero. Está muy musical hoy. Pero, guacho, nos queda muy poco tiempo para analizar el tema del rechazo. Sí, no nos vayamos. No va a dar tiempo. Claro, pero bueno, pero a una breve semblanza. Sí. Yo les decía así como, como tenemos la tendencia a pegarnos a las cosas, entonces las cosas, tenemos la tendencia a pegarnos a las cosas que nos gustan. Así también tenemos la tendencia a rechazar las cosas que no nos gustan. Y esto también es causa de sufrimiento. Porque generalmente entonces hacemos una cantidad de estrategias para evitar aquello que no nos gusta y por lo general esas estrategias no dan resultado. Entonces tenemos el dolor del sufrimiento. El rechazo puede... Por ejemplo, el rechazo pudiera tener que ver con esto, pensando en dos amistades mías. Hay una que a ella le gusta el desodorante de barra. Y tú no sabes cómo ha sufrido porque el desodorante que consigue es de bolita. ¿Cómo es posible que el desodorante de barra, que este desodorante es horrible porque es de bolita, que te empegosta, que te no sé? Tiene que ver con cuando, eso. Cuando hay... El apego y el rechazo están muy, muy relacionados, porque entonces me apego al desodorante de bolita, pero rechazo el de barra, o al revés. Se ve más claro, por ejemplo, con el dolor, un dolor físico. Dolor físico, tenemos la tendencia a rechazar el dolor físico, el dolor de muelas, lo que sea. Empezar a aceptar que forma parte de la vida el dolor, que está ahí, va a disminuir la intensidad del dolor en un porcentaje altísimo. Y te lo digo que yo generé una tecnología para tratar dolor físico, porque en el hospital donde yo trabajo se trata dolor físico, con esta tecnología de evitar el rechazo. Cuando tú aceptas que la cosa está ahí, la cosa que no te gusta está ahí y no va a cambiar. Entonces, por ahora, porque todo pasa. Por ahora, porque todo pasa. Disminuye entonces la angustia, la depresión, el dolor como tal. Entonces son dos grandes venenos. El apego, por un lado, donde nos aferramos a las cosas. El rechazo, donde tratamos de eliminar lo que no nos gusta, y la ignorancia de estos dos elementos que conforman el ego que tiene miedo, el ego que se siente solo, el ego que, en la medida que eliminemos el rechazo y que eliminemos el apego, vamos a, entonces a tener un ser mucho más pleno, porque va a estar dispuesto a vivir cada experiencia de la vida, de esas experiencias que ocurren a cada segundo. Sí. Bien, nos han llegado comentarios interesantes con respecto a este tema. Montes L nos dice por el Twitter: y las personas cuando viajan por placer no llevan harina de maíz ni café, ahí hay desapego y no se mueren. Así es. Y nos dice Carolina de Colina en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3: buenos días, señores y señoras que hacen mercado como yo, no hagan cola, compren sus detergentes como champú, cloro, lavaplato y jabón para lavar líquido en los comercios que los mismos químicos preparan, es más económico y muy bueno. También hacen ceras para piso. Ah, y compren pastelitos en vez de harina, y a los niños les gusta bastante. Y en Son de Mamadera de Gallo nos dice Ruiz Burundanga: si nos quitan el jabón, lavamos con para-para y nos apegaremos a ella. Ahí está otra solución. Un minuto, Garcés, para la reflexión final. Los consejos que le puedas dar a la gente que nos está escuchando y que, bueno, atentamente ha seguido esta conversación. Yo creo que tenemos herramientas filosóficas, psicológicas, espirituales, como para sobrellevar esta situación difícil en que nos han metido ciertos actores económicos que les interesa desestabilizar el país, y que no tenemos por qué seguirle el juego a estos actores económicos que han adelantado una guerra económica. No tenemos por qué seguirle el juego, y que podemos entonces manejar nuestras cosas por otras alternativas. O sea, que las cartas que ellos jugaron del desestabilecimiento podemos manejarla desde otro punto de vista. ¿Cuál es ese punto de vista? Las alternativas psicológicas, las alternativas espirituales y las alternativas filosóficas, en el caso del budismo, por ejemplo, que te plantea el apego y el desapego como forma de vida. O sea, que hay maneras de salir adelante de esto que estamos viviendo. Así es. Bueno, tema para seguir conversándolo, ¿no?, en otras oportunidades. José, de verdad agradecidos nuevamente de tenerte por acá. Como agradecidos estarán seguramente muchas de las personas que nos escucharon hoy, porque se trata de esto, de buscar herramientas para no caer en lo que al inicio hablábamos, en la depresión, en la desesperanza. Y buscar las herramientas para activarse. Importante estar activo en este momento y tener la conciencia suficiente de que de esta

amada, levántate campesina. Española, dame un abrazo de hermano con sabor venezolano cuando a ti te dicen ¡Ale! Española, mi maraca y castañuela que repiquen Venezuela cuando a ti te dicen ¡Ale! Oye mi canto, ¡la, la, la, la! Canto tropical, ¡la, la, la, la! Yo te lo brindo, ¡la, la, la, la! De mi lugar. Oye mi canto, ¡la, la, la, la! Que es para ti, ¡la, la, la, la! Que allá en España se canta así. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.